la hora del té, en agricultura es momento de Sin Límite. El magazine de la tarde junto a Raquel Argandoña y Patricia Maldonado. Entretención, risas y toda la buena onda con el estilo franco, directo y sin límite de la Raquel y la Maldo. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, un lugar de descanso en la precordillera del Cajón del Maipo. Uy, eso que es 26 años. Ay, ¿cómo están? Estoy tan contenta, amiga. Amigas y amigos. Espero que hayan pasado una muy, muy, muy feliz Navidad junto a sus seres queridos, con sus amigos, con sus hijos, con sus nietos. Bueno, en familia, la verdad. ¿Cómo lo pasaste, Pata? Tranquila, bien. En familia, una Navidad distinta, tú sabes por qué. Sí. Muy distinta, más tranquila ya, por supuesto. Con mejores aires y bueno, en familia, como corresponde, bien. Tomé con lemono. ¿Te pusiste un poquitito triste? Un poquito. La Navidad es distinta al año nuevo, obviamente. Por supuesto que sí, claro, porque uno quiere estar con todos sus seres queridos, pues. Y lamentablemente no puede estar con todos sus seres queridos. Lamentablemente no se puede. Hoy, el día de ayer, todos los chicos... ¡Con los juguetes! ¡Qué lindo! ¿Ah? Mi nieta andaba pintada como puerta de ferretería, niña. ¿Le regalaste maquillaje? Porque ella es lo primero que te pide. ¿Maquillaje? ¿Me podrías traer unos maquillajes, por favor? Que yo lo vi la tele. Entonces, no hacen mal para los niños. Ah, ya. Ah, no hacen mal para los niños. Sí, entonces, ya, listo. Ahí está mi baño, ¿ah? Hija, le digo, yo me voy a bañar. Meme, ¿te puedo sacar un lápiz labial? Sí, hija, ¿cuál quiere? Y saque el rojo. ¡Rojo! Tengo un espejo chico ahí en el costado y abajo se pone en el espejo y se pinta bien, pinta la boca. Le digo, pero sí, pero te faltan los ojitos, hija. Entonces yo le paso unas pinturas y se pinta. Y sale bien pinta. ¡Coqueta la chiquita! Yo lo pasé súper bien, muy tranquila. ¿Con tu mamá? No, mi mamá lo pasó con mi hermana, pero ayer 25... Nos juntamos los que no estábamos el 24 con un colite mono, un pancito de Pascua, y a ella ahí fueron a buscar los regalos que le dejó el viejo pascuero. Ya. Lo pasamos muy bien. Cuesta trabajar el 26, gorda, cuesta, porque uno cree que está como de vacaciones todavía. No me digas nada. Pero no, después digas. Ordenar la casa, botar papeles, ¿qué otro? ¡Los cartones! No, terrible. Cartones, porque vienen los regalos en esos cartones, qué sé yo. A mi neta le regalaron... Yo le compré, me encanta, Raquel, me acuerdo de mi infancia. Le compré ollitas. ¿De aluminio? De aluminio. ¿Dónde las encontraste? Espérate. No se acuerda. Espérate. Mírame a los ojos fijamente. No, tú estás mal, gorda. Vivo, espérate. No, desde el otro día cuando estábamos en el programa, el viernes pasado, estaba ahí. Pésimo. Pata, estás mal. No hables así, que los enemigos van a decir que me está dando Alzheimer, no, estúpida. No, pero algo te pasa. A ver, yo lo único que quería para encontrar en esta Navidad eran esas cocinas, ¿te acuerdas? Estás hablando por la radio. Dile a la persona que te está llamando que es una insolente. No, es que sonó esta cosa, ya. Me puse nerviosa y dije, qué atroz, capaz que me apreté. ¿Y a dónde te pusiste el celular? Ay, da lo mismo, aquí abajo de la mesa. Claro, por eso que te vi los ojos así como raros. Ay, no seas ordinaria. Oye, ay, Pablo, ¿de qué te ríes? Bueno, yo quería encontrar de esas cocinas, como de verdad chiquititas, con las ollas de aluminio. Ya. ¿Dónde? A ver, en Mega Mercado Vitacura. ¿Mega Mercado? Vitacura. O sea, a donde tú alegaste. Claro. Del baño. ¿Y arreglaron el baño? Nos fuimos al baño. Ay, ella. Ahí estaba la cocina. Le compré una caja con las ollas de aluminio. ¿Ya? Y después le compré otra caja. Porque te vuelvo a ratita, en oferta la cuestión. ¿Ya? Le compré otra caja. Con los platos, las tazas, los cuchillos, los tenedores. Ay, yo jugaba eso. Vieja, te juro que la que más gozó abriendo eso fui yo. Ya, tráeme para acá. Pero, bebé, espérate, porque vamos a poner la mesa, porque entonces saca eso de ahí y vamos a poner la mesa. Entonces, bebé, yo te voy a invitar a tomarte cito. Ya, yo te toco la puerta. Hola, adelante, pase, señora, qué gusto. Porque así sea. Pase, señora, qué gusto saludarla. Asiento, ¿qué va a tomarte cito? Ese deseo tenés que quitárselo. Ya se lo quitando. Ya bacán. Pero ya te daré una respuesta. ¿Por qué? ¿Cómo quieres que hable bien, bebé, si me faltan todos los dientes? Ah, Ay, pobrecita. Le digo, pero mamita, no, mamita, mire. Mire, mire, mire, mire, yo hago así, sí, se sale el aire, mire, se sale el aire. Pobrecita. Ay, me recordó algo, la otra vez estábamos en el Bienvenido. Y hay unos señores de la tercera edad que trabajan en el correo, ya, abriendo las cartas que mandan los niños. Correcto. Al viejo Pascuero. Y había una nota y un señor decía, la carta más emotiva que... O sea, la que más le había tocado el corazón era que un niñito chico le pedía al viejito Pascuero que le trajera los dientes al abuelo. ¡Qué pena! No, de verdad. Ay, ¿por qué te reí? ¡Qué porque pena! Espérate, me acordé de una qué cosa. No, si es chistoso, no. Escúchame. Yo lo conté. Ay, qué lindo, mira, pobre. Escúchame, tonta, mira. Mi padre, obviamente, usaba prótesis. Ya. Entonces, mi nieto estaba muchísimo más chico. Ah, ya sé lo que me había contado. Bueno, 5 años. No ha sido el único. ¿Y? Entonces... mi papito dejó su prótesis en un vasito. Lógico, mientras se lavaba los dientes. Estaba acostadito mi viejo. Y él entraba porque tenía que saludar a su nono todos no los días. No es solamente tu hijo, a varios les ha pasado. Y entonces quedó paralogizado. Porque mi papá estaba así, pues. Sí. ¿Eh? Entonces se nos hablaba la cosita. Y ahora dijo, Mimi, te tengo que decir algo impresionante, bebé. Impresionante. El tata se saca los dientes y los deja en un vaso y no tiene boca. Y yo como le explicaba, papito, le dije, póngase los dientes para que el niño vea que tiene boca. No. Uy, es que pero no le ha pasado lo único, hay varios que han pasado por eso. Pero déjame contarte, ¿querés que te cuente algo chistoso? No. Chistoso, pero... A ver, pero ya, penoso. Yo después te voy a contar una anécdota. Ya, una anécdota. Ya, pero ya, a ver, dale. Bueno, mi mamita linda, preciosa de la vida, que yo amaba tanto, por sobre todas las cosas del mundo, su diabetes... Su diabetes le hizo perder la dentadura. Lógico. Entonces no había nada que mantuviera. Ella se iba a perder dentro de la dentadura. Así que yo le hice un trabajo. Le regalé un trabajo a ella que fuera lo más la raja. Ok. Entonces se puso una prótesis de platino. Ya. Ok. Una prótesis apretada porque ella, con la diabetes, se le fueron chupando su encías. Yo estaba en Estados Unidos y llegó de Estados Unidos y me va a buscar mi padre al aeropuerto. Ya. Y con una hermana. Entonces yo veo que la relación entre mi hermana y mi papá estaba un poquito tirante. Ya. Y le digo, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué? No, me dice mi hermana, nada, no te preocupes, no pasa nada. A ver, yo siempre fui fregada, que no le faltara el respeto a mi viejo. No, mi papá te va a contar después. Oh. Le digo, papá, ¿qué pasó? Hija, me dijo que cometí un error muy grande. Yo, ¿qué pasó, papito? Es que me tomé un copetito de más, me dijo. Ah, pero papá, le dije, bueno, ya estaba en la casa, ¿cuál es el problema? No, me dijo, que cometí una estupidez. Le botó a lo... No, espérate. Yo entré al baño, me dijo, y vi la prótesis de tu madre. Y como yo sé cómo la cuida ella, pues hija, me dijo, que es lo único que le ha servido, vi que estaba... Así como redondita, ¿me entiendes? Porque tú te la ponías así, pues. Sí, claro. Y yo dije, estos chiquillos le doblaron la prótesis así. Mentí. La martillé y se la dejé derechita. No. Se la murió así, mira. Se ponía los dientes para acá y se le salían por el otro lado. Mi mamá lo quería matar y entonces mi hermana estaba enojada. Oh, porque por culpa de ese copetito, mi papá le marchacó la esta. ¿Y quién le mandaste a hacer otra, obviamente? ¿Qué hacer? Cuando llegué, ya mamita linda lloraba. Mira a tu padre lo que me hizo, mamita, no se dio cuenta. No te puedo. Cuando la veo, estaba bien machacadita, estiradita. Oh, estiradita la prótesis. No sirvió para nada. No, no tenía cómo ponérsela. Exacto. Así que obliga. No, mi papá tenía unas cosas muy divertidas. No. Bueno, a mí lo que más me llamó la atención, bueno, no lo que me impresionó, no lo que más me llamó la atención en Estambul. Estábamos en Marruecos. En Marrakech. Estábamos ahí y de repente hay una plaza donde todos venden algunas cositas. Ya. Y había un señor con delantal blanco, con anteojos, y arriba de la mesa tenía un espejo. era un balde que me imagino que tenía agua oxigenada o alcohol, no sé qué, y habían varias prótesis y la gente se probaba la prótesis. Yo no lo, ¿tú lo viste? ¿Lo viste? Yo sí, no puedo creerlo, claro. La que le calzaba, yo creo que se la compraba. Era tan impresionante porque veía ahí así los dientes. No, y la gente se la probaba. Con el espejo y después lo tiraba al balde. Yo creo que ahí se desinfectaba, me imagino. A mí me contaron que aquí en el Biobío, acá, del Bio ¿también? Bio, también tienen ¿ahí? Placas ahí. A mí me contaron que en el Biobío y que la gente también se las prueba. O sea, a mí me da un infarto. El pelo me queda verde si yo veo una cosa así. Me queda verde. No, a mí me impresionó tanto, tanto. Y yo dije, no, yo de lejos, mira, y la gente, algunas parece que le quedan chicas, otras no se las podían enchufar así en la boca, ¿no? Y era impresionante. No, y la enjuagaban en este baldecito y se probaba la otra. No, de verdad. Impresionante. No, hay nada más que me provoque más cosas que eso. A mí. No. Oye, ¿sabes qué? Tenemos que saludar. Muy cerca de Santiago y enmarcado en las majestuosas montañas del Manzano se encuentra Casa Maipo. Contamos con amplias salas de reuniones, tecnología y gastronomía, un cálido servicio y en un lugar maravilloso. Todo con la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Casa Maipo, expertos en crear experiencias para que la jornada de trabajo sea altamente productiva. casamaipo.cl. Hoy dicen que los calores en el cajón del Maipo es impresionante, ¿ah? ¿Eh? ¿Y los Andes? Uy, el otro día fui a Isla de Maipo, que no es lo mismo que el cajón del Maipo. Oye, es muy, pero muy, muy lindo, pata. Tiene una iglesia, frente a la iglesia hay un hotel que tiene como 5 o 6 habitaciones. Precioso. Hay lindos restaurantes, hay unas casas patronales, pero espectaculares. Pata, te estoy hablando. Es precioso. No, la pata está mal. La pata no llega al 2019. Se los digo al tiro. Señora, está acá y yo parece que estoy hablando sola. Y yo. La miro y ella está sacando cuenta. Y yo, que te conté una historia trágica, que no la voy a volver a repetir. ¿Y qué hiciste tú con la mano de mi situación? Para. Y yo... No, si yo me quedé con la tragedia que estaba viviendo, me tuve que... Hice así, me tuve que comer la tragedia, ahora te toca a vos. Me estaba contando una tragedia terrible, y en eso me llaman por teléfono, y yo le digo, porque estaba esperando un llamado, le dije, a ver, espérate, tengo que contestar este llamado. Y después terminé el llamado, volví al estudio a hablar, y otra cosa, y la pata me dice, pero no puedo creer, ¿qué te pasa, pata? Te estoy contando la tragedia que viví y tú no ni te interesa. Ay, sí, de verdad, ¿en qué íbamos? Te dije, pero gorda, es que no. Y lo mío, señora, era grave. Sí, pero a ver, perdón, nos han pasado tantas cosas que una más, ya gorda, es como si tuviera un antidepresivo. Me da lo mismo. ¿Qué quieres que te diga? Me da lo mismo. ¿Tú has tomado antidepresivo? No. Yo cuando una vez me separé, o sea, ¿cómo que cuando una vez me separé? ¿Cuando me separé? ¿Cuándo? ¿Del primer matrimonio o del segundo? No, pues del primero. Ya. Del primero. Ya. Fui donde un doctor. ¿Y por qué que lamentaste la separación? No, toda separación, todo final de relación es como que te da triste. Tengas tú o no tengas la culpa, uno dice, lo habré hecho bien, habré cometido error. ¿Cómo te compras los zapatos con el número del carnet? No, como si no se analiza. ¿Cómo que te analiza? Con el root se compran los zapatos. Entonces, ¿por qué uno llora? ¿Voy a llorar? No, pero a veces uno llora. No, pero a veces uno llora por cualquier cosa, llora. Está sentimental, que dice la gente. Está sentimental. Entonces, yo fui a un doctor, le dije, ¿sabes qué? Yo necesito, no me gusta estar a mí anímicamente así, media bajoneada, porque yo soy muy tiraparrida, ¿cachai? A mí, de verdad, no me gusta la gente depresiva. Pero le dije, sí, pero necesito algo que aunque se caiga el edificio al lado, a mí me dé lo mismo. Y me recetó un antidepresivo y perfecto, porque no me gusta la gente cuando llora así por amor y todo, no me gusta. No me gusta porque encuentro que en la vida uno tiene tanto por qué llorar por cosas más importantes. Así es, señora. Que una desilusión amorosa. Así es, señora. Cuando yo me encuentro frente a una niña maravillosa que se llama Araceli, que tiene 7 años. Ah, sí. Y que tiene un cáncer tremendo, una leucemia, que afortunadamente no está erradicada, pero está controlada. Cuando yo la conocí, estaba grave. Cuando yo veo el empuje de esa mamá, cuando yo veo que esa muchacha es de 7 años, es está luchando por salir adelante y por vivir. Toda la razón. Tú me puedes decir que yo me voy a poner a llorar porque me separé, güey. O sea, claro, es que es terrible. Terrible es lo que está pasando esa mujer. Que no sabe si su hija se va a salvar. Pero está con toda la fe del mundo. Te contaba a ti, Raquel, que yo te hablaba que viven en Calama. Ha dejado a su familia, contaba un año y tanto, no votaba, pero lo ha dejado porque tiene que estar con su hija. No, ese es un problema. Eso es un problema grave. Lo demás tiene arreglo. Pero, gorda, hay mujeres que cuando se separan o tienen una pena de amor se vienen abajo. Porque la parte emocional no está trabajada firme. ¿Tú nunca has llorado por amor, ah? Sí. Ah, entonces, ¿para qué me decías tú? Un momentito. Una cosa es llorar por amor y otra cosa es deprimirse por amor. Y tener que llegar... Ah, entonces yo lloraba por amor, y tener creo. Que llegar al psicólogo... No, yo no llegué jamás en mi vida al psicólogo de un hombre. ¿Cómo diferencias el llorar por amor que deprimirse por amor? Por a favor, ver, dime. Que la depresión es una cosa que no te dan ganas de nada, ni de trabajar, te quedas en tu casa, con suerte te bañas, todo es negro, si está el sol precioso o no, el sol es malo. Seis nubes, las novias son malas. No, eso no es el caso de mi amiga. Ya. Llora. Mi amiga tuvo una desilusión amorosa. Llorará pero igual tiempo. Se arregla, igual... Llorará un tiempo, entonces. ¿Cuánto llorará? Mira, a mí me pasó... Te voy a decir la verdad, Raquel, no te voy a mentir. A mí me pasó con un ex. Con mi ex. Soy carepalo. ¿Qué ex, gorda? Porque ha sido harto... No, de mi ex. Antes de casarme. Ah. Y yo creí que el mundo se había terminado. Yo dije, anda, gastaste bolita. Esto sí que me dolió. ¿Por qué peleó él o peleaste es que yo cometí tú? Un error. Ah, lo engañaste. Yo cometí un error grave. Ya. Ah, entonces, no soy la única. No, estoy diciendo que lo engañé, cometí un error. Ya. Por lo tanto, cuando reculé... Era tarde. Era bastante. No. Era tarde, po. Me lo dijo en mi cara. No hay nada que hacer, te dijo. No hay nada que hacer. Entonces, cuando me vi involucrada en que no había nada que hacer y que lo perdía, ahí me di cuenta del error, po. Entonces lloré. ¿Y lo perdiste? Claro. Lloré. Y yo me recuerdo en mi casa, me encerré en mi casa. ¿Cuál? Cerré todo, me encerré en mi casa a llorar, sola. Ahora he llorado 2 días, viernes y sábado. El día domingo dije, esto se termina. Aquí tengo que ser lo suficientemente inteligente. El error lo cometí yo. Yo fui la culpable de lo que me está pasando. No puedo decirle a nadie, ni al gato, ni al perro, ni al señor, nada. El culpable soy yo, estoy tomando de mi propia sopita. Me dijeron en mi cara que hasta aquí llegó la cuestión. Hasta luego. No lloro más y espero no verlo más. ¿Y así fue? No lo vi más por mucho tiempo. Tiempo al extremo que no lo vi más, yo diría que un par de años. No. Sí. ¿Y él sí. se casó? ¿Vamos a ir dónde? ¿A los comerciales? Comerciales. Ah, ya, vamos a saludar a nuestro episodio. Volvemos enseguida, rapidito, a Sin Límite. Start spreading the news. Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lounge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde, santuariodelrío.cl. ¿Demoras más en escuchar esta frase en la radio? ¡Que comerte un sándwich con un café en Punto Copec! ¡Así de rápido! En Punto Copec, a toda hora, estamos contigo. Diciembre, mes de regalos, de abrazos y de viajar sin barreras por la Ruta 68. Sí, porque ahora podrás viajar con tu tag de siempre y sin efectivo como yo. En diciembre viaja sin barreras por la Ruta 68 con tu tag de siempre. Chile sin barreras, Ministerio de Obras Públicas y Rutas del Pacífico Vías Chile. Infórmate más en www.ruta68.cl. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.5. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad. En Agricultura estamos sin límite, con Raquel Argandoña y Patricia Maldonado. ¿Qué te pasa a ti? La pata está mal, Pablo. No, señora. No tenemos el streaming ahora para que la gente vea a la Patricia cómo está. Pata. No, no, pata, ya. Corta con el cocadí, porque esto ya no puede ser. Esto ya es una falta de respeto. No, señora, porque tiene la boca llena y me decía que hablara yo. Y yo me hice la loca, entonces ella empezó a hacer así mientras masticaba. Anda, hazte ver, gorda, hazte ver. Oye, ¿qué te regalaron? Quiero saber qué te regalaron. No te terminé el cuento, de veras, ya, es que está muerto ya tu ex, ¿o no? No, estoy loca, no. Ah, entonces ya, cuéntame. Es que ya sabes que me he dado cuenta que ya me da lo mismo lo que te esté pasando, la verdad. Fíjate que no tiene interés por mí. Que te conozco tanto. No, no tiene interés, ya no le afectan mis cosas. No, esa tragedia sí, en realidad te pido mil disculpas, es que yo tenía otro tipo de problema. Los tuyos son más graves que los míos, ¿verdad? Ya, pero cuéntame ya, ¿y qué pasó? No te tú cuento, dijiste, no, lo perdí, no te lo cuento perdí. Ni una lecera más porque ahora no te interesa. Por respeto a nuestros amigos que te estaban escuchando la historia. Bueno, me costó superar un poquitito, sí, me fui a Estados Unidos a trabajar. Y el trabajo hizo que yo, ya con el trabajo tú te vayas. Yo creo que eso, tienes total que ocuparte el día. Ahora, total, todos quedamos metidos. Porque lo más importante de toda esta historia es qué error cometiste tú. Porque que te haya dejado el tipo, la verdad, me da exactamente lo mismo. Es que no me dejó. Pero, ¿ah? No me dejó. No dejó. Pero no, entonces, ¿tú crees que yo tengo algún problema en decir? Bueno, entonces, ¿por qué terminó la relación? Porque yo cometí un error, po. ¿Pero qué es el error? Pues, ¿por qué tú estás diciendo el error? Porque, a ver, porque por eso él no siguió contigo. Por el error. Estoy diciendo que yo cometí el error, abandoné el lugar por un error que cometí y cuando reculé, ya el campo. ¡Chao! ¡Ah! Te dio susto quedarte. No entendí. Vos no entendí ni una lecera. No entendí. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 35 años. Ah, ya. Ya no. ¿No colgabas la bolsa del no, pan? No, y él tenía 48, 49. ¿Y está vivo? Sí. ¿Está casado ahora? Es viudo. Ya, pues está viudo. Ya. Bueno, yo dije, que mi marido lo tengo pintado. No, pero de repente lo puedes invitar a tu casa. Claro, segurito. No. ¿Tú crees que uno no puede ser amiga de los ex? Por supuesto que yo sería amiga de mi ex, pero Jorge no lo aceptaría jamás en la vida. ¿Por qué no? Porque Jorge es celoso, y te he contado ya. No acepta. Es como el perro hortelano, vos, mijita. ¿Con qué ropa? Porque no tiene ningún derecho a decirme nada. A ver, escúchame, si tú quisieras, ponte tú, te encontraras con un ex en un café y tú le dices, oh, ¿qué vas a hacer? Ya te cuenta la tragedia, que está viuda y todo el cuento. Y te dice, Pata, y tus hijos, qué sé yo, sí, yo vivo en Curacaví. Y te dice, mira, yo justamente pensaba ir a Viña. ¿Te puedo pasar a ver? No. ¿Por qué por ningún no? Motivo. Tú le dices que no. ¿Y dónde está la dueña de casa? ¿Dónde está la mujer con personalidad, yo? No, eso sería provocar. No, te lo puedo creer, sí, que Jorge reaccionaría. Sería provocar totalmente. Totalmente. Entonces, no verdad, puedo creerlo. No entraría en esa provocación. No a puedo creerlo. No, te lo haría yo. Ahí sé que no. No estoy partidaria. No. Ahora, si yo me encuentro con él en una parte, en un supermercado, en un mall, y me dice, tomemos un café, ¡feliz! No te creo. No te creo. Porque la otra vez, a ver, señora, mire, la otra vez tú contaste, si estabas en un mall y te encuentras con un ex, tú ni loca te sentarías a tomar un café, porque la gente le podía decir, ponte tú a Jorge, ay, vi a la Patricia con alguien, y tú no se lo contarías a Jorge. Lo dijiste en un programa, no sé, hará un mes y medio. ¿Ves? ¿Ves que eres doble estándar tú eres? Doble. ¿Ves? No, yo no, pues. ¿Sabes lo que pasa? Te digo la verdad. Por eso yo vivo sola. Te digo la verdad. Soy dueña de mi casa y de mi espacio. Yo trato de alguna manera, o sea, no es que trate, yo creo que uno tiene que tratar de evitar el conflicto mayor. Y eso sería un conflicto mayor. ¿Lo encuentra? Sí, conflicto mayor. Porque Jorge no entiende esas cosas. No las entiende. Pero no es canadiense, Jorge. Claro. La mentalidad... Pero tiene mentalidad de... Pero de canarito. ¿Pero qué piensas? A ver, si él se ensartó contigo, ¿tú crees que va a haber otro hombre que te quiera y se quiera casar contigo como eres tú? De un carácter fuerte, hasta por ahí nomás, porque veo que el que manda en tu casa es Jorge. Insoportable a veces. Yo, tú primero, yo segundo, yo tercero. ¿Tú crees, pata, de verdad? Pásame ese celular. Yo creo que sí. Ah, ¿tú crees que sí? Sí. ¿Por qué te dio susto que te tomara el celular? Yo creo que sí. Ahora, a estas alturas... Jorge, mírale el celular. Ahora, a estas alturas de mi vida... Yo no volvería a compartir mi metro cuadrado con nadie. Fuera así, pero mi metro cuadrado de mi parcela... O sea, si Jorge se separara contigo, no te volverías a casar. Ni a compartir... ¡Daima! ¿De verdad? No. ¿De verdad? Pero te lo juro por Dios. ¡No! Me quedo solita. Solita. No hay nada más rico, señora. Oye. Es verdad. Por fuera... Qué todo rico por fuera, vamos, sí. Existen montones de lugares, vamos a tomar, vamos a comer, quedémonos juntos, listo, ya. Hasta luego, nos vemos, mi casita, mi cama, mis olores, que estáis loca a esta altura de la vida, tragando un viejo, no, mijita, no. Eso es amor, señora, es amor lo que siente la Maldo. No, suficiente con Jorge, ya llevamos chiquitos. ¿Qué le regalaste a tu marido la Navidad? Nosotros no hacemos regalos. Pero, ¿y por qué tan frío, ah? No somos fríos. Nosotros la plata que dejamos para los regalos se la regalamos a nuestros hijos. Ya. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiero yo? Nada. ¿Qué quiere él? Nada. Pero ya los hijos están grandes. Nosotros, sí, pero igual le regalamos su dinerito para que ellos hagan lo que quieran. ¿Qué es lo que le gusta a Jorge? Ya, me dice, viejita, una carnecita al horno como la que usted hace. Y mi hija... Le cocinas a tu marido. Sí, por supuesto. Y mi hija dice... Mamá, tú sabes que yo no como carne. ¿Ya? Pollito al horno. Listo, entonces le preparo yo a él. Le gustan mucho las papas asadas que te decía yo. Y le gustan mucho las salsas que yo preparo para las papas asadas. Ese es su plato predilecto. Ahí tú le cocinas a tu marido, el amor de tu vida. Por supuesto, ¿por qué no? ¿O tú no le cocinas ahí? Para mí que te estáis portando mal porque estáis tan amorosa con Jorge. No, o sea, algo me dice, yo te conozco, Maldonado, te conozco. Mira. Tú nunca has sido tan dulce. Escúchame, yo no soy dulce, pero escúchame, estúpida, te voy a decir algo. ¿Qué me cuesta a mí para la Navidad o para el Año Nuevo o para septiembre o para el cumpleaños hacer un plato de comida rico que todos van a estar felices cuando a mí me encanta cocinar? ¿Qué me cuesta? Nada, al contrario. Eso no significa ni ser dócil, ni ser mamona, nada. Qué rico. ¿Te gustó eso? Sí, me encantó. Listo, yo feliz con que la gente disfrute, la mía, con lo que yo cocino. Y eso lo hago las Pascuas y los Años Nuevos. O los 18. Los 18, que tú lo celebras siempre. Sí, sobre todo del 10 para adelante. Cuéntale que le guste, cuéntale que le guste. No, me parece muy bien. ¿Y la Patricia Andrea? ¿Qué te regaló? ¿Tampoco te regaló? La Pati me regaló estas cosas que me gustan a mí de olor, que son de que no tienen grasa de animal. Que tú compras los jabones por muy rico, cuarto, muy rico. Sí, sí, sí. Ya, eso me regaló. Una crema, Raquel, para el cuerpo. Que me la estoy poniendo en la cara, en realidad. En la cara de dama. ¡Oh, maravilloso! Y un pedazo grande así de jabón. ¡Ah, qué rico! Y mi hijo, porque ellos se dan loca a los inciensos. ¿Eh? ¿Qué contaste el otro día? A mí me cargué el incienso. ¡Oh! No, a mí mi hijo me regaló el incienso. Yo me muero por los inciensos. A ver, pata, tú estás loca. Cuando ensayábamos el café concert en mi casa, en mi departamento, yo prendí incienso hace muchos años. Y te decía, por favor, abre la ventana porque no aguanto. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque ese olor de ese incienso me da jaqueca. Ah, pero es típico. Yo compro el incienso que a mí me satisface, que no me provoca, y son los cítricos. Yo compro cítricos de limón, de todas las cosas que no me provoquen jaqueca. Ah. Y me lleno, lleno de velitas con el color de, por ejemplo, no tengo de limón, de manzanas y de limón. Te mueres como está la casa pasadita eso. Pero no me pongáis uno dulce. Ah, ¿te gusta el...? No, me muero con uno dulce yo. Me muero con uno dulce. Así que no es que no me acuerde lo que digo y de lo que hago. Ya, y ayer 25, ¿qué hicieron? Cenamos, o sea, almorzamos todos juntos en la piscina. Y en el kitchen. ¿Se fueron tus hermanas, te fueron a ver? Mi hermana fue la Elizabeth, está la Fabiola, Cristian Nicolás. mi sobrina. Dime una cosa, ¿algún día tú estás sola? ¿A ti te gusta que te vayan a ver a tu casa? Sí, claro. ¿O solamente cuando tú invitas? No, yo invito. Ah, ¿nadie entra a tu casa? Si... Ah, yo también. No. A mí me cargan las visitas por si acaso. No. Me cargan las visitas. No, yo no, a mí no me van a ver porque yo no quiero que me vayan a ver. Y cuando yo invito, me gusta atender como reina. Me gusta atender a mí, a la gente, me encanta. No, yo también, pero siempre pongo horario de término. Me carga esa gente que empieza a repetirse el traguito y empieza a, ¿cómo se llama?, a repetir las mismas historias. Cuando ¿dejaste de hablar con la boca llena? Yo no estoy hablando con la boca llena. Ah, ¿y me comiste toda la semillita? Me comí solamente una pasa. Sí, te he comido toda la semillita. Mira, venía lleno el tiesto. Venía lleno el tiesto. Oye, ¿cuánto vale tu semilla? Te las pago, toma. Oye, escúchame lo que te voy a decir. A mí me gustan, a ti te gustan los porotos. ¿Querés que te invite a comer poroto? ¿Poroto? ¿Después en enero? No como poroto en el verano. ¿Cómo que no? Ay, que soy mentirosa. Cuando fuiste con la Sonia Fritz, te comiste tres porotos de poroto granado. Ah, poroto granado. Sí, pero eso, sí, eso con sandía después. Yo compro porotos granados. No, ridícula, es comida para perros. Mira, ridícula. Vos me vas a ayudar a ver si me la masco y date por muerta porque el charchazo te llega, pero de un... Por eso, te ofrecí yo, se me dio vuelta una ¿y comidita. ¿Y por qué andáis con eso con comida para perros en la cartera? Porque andaba... ¿Qué tenía? ¿Andáis con un perrito choco? No, ridícula. La perrita de la que él la llevé a la peluquería... Y me regalaron unos chocolates. No te los vayas a comer. Y ahora veo que se me dio vuelta. Se me dio vuelta en la cartera. Y estoy... ¡Qué poco chic la cartera! ¡Tú eres de onda! No, mi cartera no está de onda. ¿Cómo que no? No, estoy limpiando esto. Ya, sigue hablando más que estoy ordenando la cartera. Se me dio vuelta los chocolates de mi perrita. Ya. Sigue hablando, pues, pata. Ya, ahí sí. Bueno. Ella quería comerse uno de estos chocolates. Ahí sí que te pierdo. Ahí sí que te pierdo. No lo vas a reírse, que me pongo a ladrar. No. Oye, voy a hacer poroto. ¿Cuándo empieza la Diana en el Mega? Voy a hacer poroto con mazamorra. Ya, eso me gustó. ¿Cachai? No está bien. Una buena porota en la parcela ahí. Solo los amigos. Sí, pero no invites a tanta gente. Unos seis. A ver, Raquel Argandoña es mi casa. Sí, pero a mí no me gusta con tanta gente. Ah, es mi casa, yo se voy a invitar a quien quieras. A ti no te gusta, mala suerte, pero te estoy invitando con todo el cariño del mundo y me parece una rotería de tu parte, una grosería de tu parte que tú me digas a mí que yo te dije algo para tu cumpleaños. Ah, pero es muy distinto un cumpleaños ya, invitarte a comer. Bueno, no importa, pero no importa, pero te dije algo, te lo he invitado. Es tu cumpleaños y es tu gente. Ya, pero este no es tu cumpleaños, me vas a invitar a comer por otro granado. Bueno. Ah, al lado, a la Cordero. La Sonia, ¿querés que invite a la Sonia? La Sonia. Amorosa la Sonia, me encanta. Muy buena amiga la Sonia. Jaime Campuzano. También. Claro, viste. Alguien más joven, pues, para el grupo nuestro. Alguien más joven, ella, pues. Ella tiene... Uy, ¿te puedo contar lo que me pasó en un supermercado grande? No, a la vuelta comerciales. Vamos, a pausa comercial. Sí, ya. A saludar a nuestros oficiadores y volvemos de enseguida a Radio Agricultura Sin Límites. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl. ¿Qué hubo, compadre? Hola. Veo que siguió mi consejo, ¿eh? ¿Con qué? Con Rigulis. Ah, sí, pues. La técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy, con los productos de riego todo solucionado, mis cultivos están creciendo a su máximo potencial. No le dije. Si Rigulis está a la vanguardia en soluciones de riego. Rigulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estancas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Rigulis, tu partner para el crecimiento. Si tu proyecto es mantener libre de maleza tu parcela y con buenas terminaciones el jardín, la desmalezadora Steel F120 te garantiza un trabajo cómodo y eficiente, con todo el respaldo que solo Steel puede ofrecer. Tu inversión está garantizada con la calidad mundial de Steel y su servicio postventa de la red de distribuidores autorizados a lo largo de todo Chile. No te tientes con ofertas que solo te harán perder tu dinero. Prefiere Steel. Seguimos Sin Límite en Agricultura con Raquel Argandoña y Patricia Maldonado. Te voy a contar, Pata, les voy a contar. El otro día fue a un supermercado de estos grandes, grandes, grandes que tiene un animalito y fui súper temprano. Me levanté muy temprano. Pensé que abrían a las 8, no, abrían a las 9, así que ahí hice hora. Ya, pero compré rápido porque no quería que fue que existiera gente así para ir echando el carro. No, eran muchas cosas. Y había una, en las cajas había gente. Y había justo una desocupada que tenía un letrerito que decía caja exclusiva. Que salía dos abuelitos, como así, con bastoncito. Salía... ¿Alguien que me dijiste, Pablo? ¿Perdón? Embarazada. ¿Y la otra, cuál es el monito, el otro? Tercera edad, sí, embarazada. Para señores lisiados, minusválidos, para la embarazada y unos abuelitos. Entonces, yo le dije, señorita, le dije yo, ¿puedo pasar? Y me dice, no, me dice, es caja exclusiva. Entonces yo miré estos tres monitos y yo le dije, sí, a mí me corresponde. No, me dijo... Esto, ¿y esos abuelitos qué son? Entonces me dijo, para la tercera edad. ¡Chapo! Y yo. Y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, es demasiado temprano para aceptar broma. Me dijo, ¿cómo que broma? Le digo yo. A ver, la tercera edad de a partir de cuánto, me dijo, de 60. Tú no. Me decís que es de 65. 65. Yo no sé en los supermercados. 65. ¿Cuál es? 65, 60, no sé, me dijo 60. Le dije, bueno, yo tengo 61 años y me corresponde esta caja. Entonces me dijo, no. Y me tuve que ir a la otra caja. O sea, uno tiene que llegar bien viejita para que te dejen pasar. No es así. Yo creo que el hecho de que sea uno, yo nunca ocupo esa caja. Y nunca ocupo yo el estacionamiento de tercera edad. Yo tengo 68. A ver, perdón. Yo no te estoy hablando del estacionamiento del Liceo. Te estoy hablando de la caja de un supermercado en que estaba vacía esa caja y estaba el letrerito. O sea, no es... Ahora, si hubiera sido arriba de 60, me corresponde una cosa que yo sé operar y me vea más joven, pero yo tengo 61 años. A ver, momento, deja, ponte los fonos. A ver. Dime nomás, Camilita. ¿Ya? 60 años, ¿ves? ¿A tercera edad? Sí, 60 años. Oye, la fijaron antes, ahora antes eran los 65. ¿Ves? 60 años. O sea, tú eres de la tercera edad. Yo soy, ¿y tú? Yo soy de la tercera edad. A mí me correspondía entrar a esa caja. Entonces, obviamente que si yo veo que hay señoras de mucho más edad que yo, no voy a abusar y me voy a poner en esa fila. Pero no había nadie en mi fila. Fíjate que yo aprendí esto, lo aprendí en Estados Unidos, en usar. Mi sobrino me decía, tía, aprovechemos las entradas, señor. Ay, no me da vergüenza. Tía, no sea tonta. Listo, compraba entradas, señor. Después el metro, igual. Y de ahí me acostumbré, pero curiosamente aquí en Chile no utilizo eso. ¿Por qué, Me da cosa. No, hay cantidad de beneficios en las municipalidades para la tercera edad. Vamos, po. Sí, yo voy a ir... ¿Tenemos tanto tiempo nosotros? No, ¿sabes qué? Voy a ir a la municipalidad de Las Condes, donde Joaquín Lavín, porque fíjate que un día yo estaba de viaje... Y veo unos señores de matrimonio y todo. ¿Y puedes creer que me dijeron que habían unos viajes, unas ofertas increíbles de la tercera edad? Sí. ¿Y por qué no nos mandamos un viajecito? Igual tenés que pagar, sí, po. Pero una porquería. Nada se paga, casi claro. Nada. Claro. Pero nada. Te voy a subir a un bus con la gente de la tercera edad. ¿Por qué no? Me sentiría rico, me vería más joven. ¿Cómo sabes si está mi futuro? Y lo pasa... ¿Ah? Se llaman adultos mejores. No se llaman adultos mayores en esos viajes. No, se llaman adultos mejores, así se llaman. Sí, así que somos de la tercera edad. Tenemos rebaja en todas partes. Bueno, en la farmacia tengo rebaja yo. ¿Por qué? Por la tercera edad, pues. ¿Cómo tú decís, soy tercera edad? Claro, te piden el RUT. El RUT, sí. Ah, sí. Y de ahí pasas a ser clienta de la tercera edad. Entonces ahí nos dan descuento. Cernatur, en el Cernatur tenemos descuento. Claro, correcto. Entonces... Uno no lo aprovecha en Chile porque le da plancha. De repente estoy media hora esperando el estacionamiento dentro de un supermercado y está desocupado lo de la tercera edad y me da vergüenza. Ah, no, yo lo ocupo. Yo ahora lo ocupé y me dijo que era muy temprano para tomarle el pelo, me dijo la niña. Bueno, mira, qué bueno que dijiste eso. Fíjate que hoy día me contaban de que entró un señor... ¿Ya? ...a mandar una encomienda. A estas cosas donde mandan encomienda. ¿Ya? Tengo un señor sentado con un celular. ¿Ya? Y le dijo, buenos días... Y el tipo con el celular dijo, Hola. Ah, no lo miró a la cara, típico. O sea, ¿ha visto al señor amiga, amiga y amigo, sí, algo más roto que cuando usted dice buenos días, le dicen hola? O sea, ¿ha visto eso que ordina? ¿Qué cuesta decir buenos días? Bueno, le dijo el señor, ¿qué necesito mandar una encomienda? ¿Qué puedo hacer? Póngale una caja. Sí, le dijo, pero podría decirme. Le dije que lo pusieron en una caja. ¿Y qué más? Sacó un letrero y se lo puso encima. Ahí está. Lea. Ahí está, entonces. Entonces, este señor que me contó, le dijo, mire, si usted tiene problemas matrimoniales, económicos, trate de arreglar sus problemas. Pero yo no tengo por qué pagar el pato de lo que a usted le está pasando. Usted de una amargura espantoso. Usted no puede estar en este puesto porque usted está atendiendo gente. O sea, es que si una persona te diga, tome, lea ahí, lea. Pero, a ver, ¿llamó a su jefe y le dijo? No sé si había jefe en ese momento, si estaba solo el tipo o no. Pero, ¿Y el libro de reclamo tampoco? Pero un momentito que mandó un mail a la empresa, porque es una empresa grande. De estas cosas que se mandan por ahora. Diciendo la hora y todo, ¿dónde había ido? Es que yo encuentro que no te pueden contestar de esa manera. Hay gente muy amargada en este país. Muy amargada. Cuando qué cuesta sonreír. ¿Sí o no? Pero sí. Uno sonríe y te devuelven otra sonrisa. Sonríele a la vida. No, es verdad. Hola, buenos días. Saludar. Uno sube al ascensor. Yo saludo. Oye, cuando subo. Ah, yo ascensor. También le digo, buenos días. Bueno, a veces me... Bueno, a veces te contestan, a veces no, porque no nos queden mucho. Pero buenos días, digo yo, y con cara de felicidad. Pero si yo subiera al ascensor a alguien que yo no me simpatiza y dice buenos días. Yo también buenos días. Yo también le contesto buenos días, pero un momentito, amiga mía, que a mí me pasó hace años atrás con un tremendo, tremendo, tremendo político reconocido en este país. Un señor que entré yo al ascensor y dije, muy buenos días, y el tipo se dio vuelta. No, o sea, no era de tu partido. Es que no importa. Pero sí, pues sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Fue una broma. Qué broma más estúpida. Es que tú no eres graciosa, Raquel. No eres graciosa, ¿me entiendes? Tú no eres graciosa. Entonces no digas chistes. Ah, el programa sola. No digas chistes que no van a ser graciosos. Ah, el programa sola. O sea, yo siempre me tengo que reír de tu fomedad de repente. Mira quién era. No me interesa. Mira quién era. A ver. No puedo creer. Dilo, vos. Dilo. Un caballero, un señor. No era señor. Era un señor, nadie podría creer. Entonces, cuando salí del ascensor... Cuando salí del ascensor, le dije, el salud no se le quita a nadie, señor. ¿Le dijiste? Olvidaré, porque desde que yo tengo uso razón, siempre me enseñaron a decir buenos días. ¿Qué te dijo? Disculpe, nada más. Okay. Entonces, es una cosa que yo no puedo entender. O sea, está bien que tú no le caigáis bien a alguien, pero andar por la vida así, estilando porquería que esto... No, no estoy para soportar... Ya. Perdí la paciencia. Es verdad. Perdí la paciencia. Sí. Oye, ya pues. Dejémonos de hacer pausa. ¿Sabes lo que pasa? Estoy impactada. Yo no puedo que un político, y muy importante, y se supone que es un señor. Sí, pues si no me pongáis el nombre, si con el puro apellido sé. Pero a él se le cayó la cara cuando yo le dije. Dijiste. Hasta luego, señor, que tenga buena tarde. Lo menos que se puede, le dije, es contestar el saludo. Disculpe, me dijo, disculpe. ¡Claro, porraca! Tienes toda la razón, patita. Entonces toda la razón. Uno mira este personaje en la televisión y dan cátedra, y no son nada como uno piensa, pues, vieja. Más espontánea es uno. ¡Ay, ya! ¿O no? Oye, ¿sabes qué? ¿Vamos a hacer un programa entretenido para el año nuevo? No, pa. Mira, primero que vamos a estar con Pablo. Ah, perdón. ¿Cómo nos felicitaron para el programa que hicimos de Navidad? Ay, ah, sí. ¿Le gustó, señora, no? Se entretuvieron. Ah, los villancicos. Me encanta que lo pasen bien. Y ahora vamos a hacer un programa increíble, increíble para el año nuevo. Además, Pablo, el que está en la mesa de control, va a estar acompañándolos en vivo con música, esperando las 12 de la noche. Pues sí, pero... con tres orquestas. Así es. Lo van a pasar sensacional, amiga. Si las plumas las tienes listas, Maldonado. Totalmente. Yo tengo todo para el año nuevo. Los calzones amarillos. No, la Camilita dijo que ahora tenemos que ir a comprarlo, porque no había talla M. Ah, talla M, tenés. Soy M en calzones. Ah, ten cuidado con que se te caigan los calzones. No, la, bailando. Amarillo. Pero dicen que los calzones amarillos es para gente soltera. ¿Y vos estás soltera, vos? Ah, tenés razón. toda la razón. Sí, pero yo pensé que era para gente joven, en realidad. Bueno, nunca se pierda la esperanza, no, Raquel. No, yo estoy bien. Claro, de tener un guachalomo, tú no te podés quejar. Sí, no, tranquilita. No, sería una mala agradecida. Claro, no. Una mala agradecida. Además que tenía un vecino al frente que vi chillar y la pasáis no, bien con él. No, lo todo está afuera de Chile porque estaba apagadito, todo apagadito. Está todo, no prende ni una luz, está todo cerrado. ¿Sí? Bueno, ahí tenía entretención. Primero que tenía una... Está triste el edificio, Tenía al frente una pareja que hace el amor todos los días. No, esa ya te dije que no la veía porque no tengo nada nuevo. Ya. Siempre lo mismo. Y el otro que se pasea y todo lo demás y que tú te sacáis la ropa y te paseas también. Ay, no digas que me saqué la por ropa. No, me cambio ropa, que es muy distinto a sacársela. Pero te quedáis sin napo, te quedáis calata. No seas ordinaria para nada que ver. ¿Cómo que nada que ver? No, me compré unas camisas maravillosas de dormir. Me enredo, sí, porque yo no uso, pero de repente... ¿Te has fijado cuando uno no usa camisa de dormir? Te pone y se te enreda en el cuello. ¿Y tú has usado sábanas de seda? Ay, sí. Una vez no me gustó, ¿tú? No, yo una vez quise hacer una cosita, una pelotudez, así. Le dije a Jorge que por qué no se tira así como... ¿Cómo las cosas que uno hace? ¿De verdad? ¿Te compraste esa hora de ser? Estaba la cómoda ahí y le dije, súbete a la cómoda, pues, viejo. Le dije, ¿cómo tanto que hablan del vuelo el cóndor? Ay, mentira, pata. Y me dijo, ¿qué? Yo me chugo, me dijo. ¿Ya? Chuga, pues ya estábamos más jóvenes, sí, pues no, tampoco tan jóvenes. Ya. Y estaba la sábana de seda, y yo ahí. Ahí, lista, ahí, sí, esperando. ¿Eh? Y se tiró de la cómoda, ¿eh? Y pasó rajando, para no se sacó. Porque las sábanas son resbalosas, se me un cuedazo. Es verdad. Entré yo en la cabeza, entró el velador. Las patitas le quedaron hacia arriba. Ahí se terminaron todas las cosas. Claro, nunca más quedó todo magullado, el pobre. Tú te resbalás y te vas para abajo. Claro, no, y cuando también está ahí. Se te mueve. ¿Te has fijado que empecé como a hacer las sábanas? Para, espérate, para. Para, que me voy a caer. Para, que hay con la casa acercando. Sí, es verdad, yo no sé. Una sola vez no me gustó. Ay, qué. Vamos a comerciar. Fue Sin Límite en Agricultura, con Raquel Argandoña y Patricia Maldonado. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, un lugar de descanso en la precordillera del Cajón del Maipo. Producción Camila González.